Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Edición de Con Otros Ojos. Leandro Selén está de vacaciones esta semana, así que vamos a estar acompañándolos con Rocío Galván. Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el último camino hacia las elecciones, hacia las PASO, algunas novedades en materia económica, una semana, la semana pasada cargada de novedades en materia económica, sobre todo en cuanto a lo que hace al acuerdo entre YPF y Chevron, ¿no? Que tanto ruido. Sí. Está haciendo entre mucha, sobre todo entre la oposición, ¿no? Que está cuestionando en parte este acuerdo y está viendo algunas cuestiones que tienen que ver, según explican, con la soberanía, ¿no? Con cuestiones de soberanía. Y por el otro lado, tanto, bueno, Chevron obviamente no va a salir a hablar sobre el tema, pero desde YPF y muchos funcionarios del Gobierno Nacional saliendo a explicar de qué se trata este acuerdo. Seguramente más adelante hablemos, pero bueno, en algunas cuestiones tienen que ver con lo que se desconoce, ¿no? Lo poco que se conoce sobre el acuerdo es lo que ha despertado algunos cuestionamientos y ese desconocimiento ha permitido que se hablara respecto de este tema y que se abrieran algunos cuestionamientos. Bueno, además, está el tema del pliego de Milani, que ayer se enfrió. ¿Se bajó? No se bajó, se suspendió por el momento. Todavía no está dado de baja totalmente, ¿no? La idea es que se trate en noviembre, después de las elecciones. Hay que ver si el gobierno finalmente decide bajarlo, como dijiste vos, definitivamente, y nombrar a otro jefe, o si intenta en noviembre ir por... de vuelta. Sí, el tema es que es muy difícil por la oposición. Lo que remató, digamos, la postulación de Milani fue la carta del CELS, la posición del CELS que dirige Berbisky frente a lo que es el pliego del jefe del ejército. Y además, justamente hoy también habló el Premio Nobel de la Paz, Esquivel, diciendo que no recomienda e incluso impugna la postulación de Milani. Así que probablemente... Sí, se enfría de cualquier totalmente. Manera había cuestionamientos. Sí. Hacia de puertas adentro del kirchnerismo había bastantes cuestionamientos. Estaban, bueno, los legisladores, digamos, que son que iban a votar a favor del pliego, más allá de sus propios cuestionamientos. Y después estaban los otros que, por una cuestión personal, preferían dar un paso al costado. Caso Filmus, que coincidió su pedido de licencia en la ciudad con empezado a tratarse este tema, que él pide licencia en esta al frente de esta CAM, de la comisión que trataba. Queda ahí la duda si fue realmente porque está en campaña o si fue porque no quería tratar este pliego y no quería tampoco darle un voto negativo al kirchnerismo. Entonces prefería dar un paso al costado. Eso son todas cuestiones que hacen pensar que era más dura la lucha puertas adentro de lo que uno veía hacia afuera. Sobre todo porque no se sabía que ayer iba a salir el nuevo informe del CELS. Ya estaba casi frenada el tratamiento. Y después, bueno, fue como la frutilla del postre ese informe del CELS. Y bueno, finalmente se decidió no tratar. Y suspenderlo. Claro. Y lo que llama mucho la atención es la reacción de Clarín y La Nación frente a esta designación, que más allá que es polémica y tiene sus cuestionamientos basados en fundamentos bastante, digamos, concretos, Clarín y La Nación estuvieron haciendo uso intenso de lo que fue la designación, la postulación de Milani, y de repente se embanderaron en una política a favor de los derechos humanos que, bueno, inusitada para los dos medios, ¿no? Pero bueno, ahora es como que lo ven como un triunfo de alguna manera de parte de las corporaciones. Claro. Y Aníbal Fernández contestó al senador diciendo, bueno, a ver, no queremos más esta sobreactuación, lo denominó como una sobreactuación, y bueno, dejémoslo de lado y pasemos a otra cosa. Como para enfriarlo, porque es un tema, la verdad que no tiene sentido, un tema tan polémico ahora justo antes de las elecciones. Sí, en realidad me parece que ahí tiene que hacer no sé si un mea culpa, pero sí un análisis hacia adentro el gobierno para ver de dónde viene esa recomendación, quién fue el que sugirió que ese fuera el nombre. Tiene que empezar a ver hacia atrás qué es lo que pasó ahí para que termine finalmente ese nombre como o Milani propuesto como jefe del ejército. Y me parece que ahí es lo que debería, a mi entender, lo que debería empezar ahora el gobierno es ver hacia adentro qué es lo que pasó, cómo les pasó esto de terminar un nombre tan cuestionado, terminar siendo el propuesto. Y ver si efectivamente en realidad son cuestionamientos que no son sin fundamento o si tienen algún tipo de asidero, como, bueno, terminó reconociéndolo ayer el CELS. Me parece que esto es importante ver hacia adentro quiénes son los que están sugiriendo nombres y están dando nombres. Más allá de la política, me parece a mí que Clarín y Nación tienen una disputa muy fuerte con el gobierno y utilizan tanto el gobierno como Clarín y Nación utilizan cualquier cosa que al otro le va mal para aprovechar, digamos, para hacer más hacer leña del árbol caído. No, por supuesto. Pero me parece que eso es parte de este juego o de esta pelea que de las que somos todos partícipes. O espectadores o partícipes en el medio, pero sí claramente me parece que el tema es ver hacia adentro el kirchnerismo quién es el que propuso y a quiénes son los que se están escuchando para estas propuestas de nombres. Más allá de que si realmente están convencidos de que debe ser el jefe del ejército porque consideran que no tienen esas denuncias ninguna asidero, bueno, deben seguir adelante entonces. Deberán en noviembre, que es la fecha dispuesta, deberán seguir adelante y avanzar al respecto. Pareciera que no va a suceder, no. Que finalmente van a buscar otra persona. Tengamos en cuenta que además, sin el ascenso, Milani sigue al frente del ejército. O sea, hoy es el número uno del ejército, aunque no tuvo el ascenso. Lo que no fue nombrado. Por eso hay algunos sectores de izquierda que están pidiendo incluso el pase de disponibilidad. Claro, o sea, claro. No solamente no le ascenso, eso sería, sino que se aleje. Realmente. Exactamente. Eso sería realmente reconocer que fue un nombre equivocado, sino dejarlo en el medio o sea, sigue ahí, pero sin el nombramiento. Me parece que es aún peor porque es alguien cuestionado que el gobierno todavía no sabe si es cuestionado o no. O sea, porque lo que sucede es que hoy no se sabe si es cuestionado o no. Si tiene algún asidero ese cuestionamiento, ¿no? Si es cuestionado. Claro. Si es cuestionado ya se sabe, pero si tiene algún asidero ese cuestionamiento, entonces queda igual al frente hasta tanto se decida si es verdad o no es verdad. Parece que ahí es un poco raro. Debería. Si el gobierno decide finalmente que no sea él, debería nombrar a otro y en todo caso a partir de ahí decidir qué hacer con él, claro. si lo pasa a disponibilidad o no. Es un tema bastante intrincado, bastante complicado, y no es la primera vez que le pasa al gobierno llevarse una sorpresa cuando ya estaba todo armado y tenían todo preparado y estaban conformes con esto. No es la primera vez que le pasa a este gobierno, ni a ningún gobierno. No, obvio. O sea, es algo que sucede en la gestión permanentemente. Sobre todo, además, un gobierno que viene de una conformación política tan heterogénea, donde hay dos alas muy fuertes, las alas más tradicionales, sí, me parece que más progresista. Eso siempre va a surgir. Parece que la parte más fácil de pegarle al gobierno justamente tiene que ver con que un gobierno que levanta, y levantó desde el principio, las banderas de los derechos humanos, justamente proponer un jefe del ejército cuestionado por ese tema. Parece que ese es un poco lo que se está queriendo aprovechar. Exactamente, En lugar de tomarlo, en todo caso, como, bueno, ver quién es, pedir la cabeza del que, por decirlo coloquialmente, del que propuso esa designación. Tal cual. Pero bueno, me parece que ahí es donde el tema va a quedar un poco en stand-by hasta las elecciones. Pareciera que va a haber muchos temas que se van a definir después de octubre. Con las elecciones, vamos a estar hablando ahora de las PASO, que es el primer paso justamente de las elecciones generales de octubre, de las elecciones legislativas. Impuesto a las ganancias, ¿no? Sigue siendo uno de los temas caballito para muchas agrupaciones. Impuesto a las ganancias como eje y muchos funcionarios que están dejando ya entrever que va a salir algo por parte del gobierno. O sea, que el gobierno va a adelantarse y va a sacar algún tipo de anuncio en este sentido. El primero fue el ministro de Agricultura, si no me equivoco. Sí. El primero que vi. Sí, también en off muchos están diciendo, también la CGT oficialista está diciendo que ellos prepararon una propuesta, Recalde ha dicho que preparó una propuesta. Sí. De hecho, Recalde está recabando, seleccionando todas las propuestas que hay para hacer un informe. Exacto. Me parece que, no sé, que podría terminar saliendo algo parecido a lo que pasó con la asignación universal por hijo. Sí. Alguna propuesta que era originalmente del radicalismo. ¿Del radicalismo o de Carrió, de la fuerza? Yo creo que era de Carrió, pero de Carrió. No estoy segura. Bueno, Carrió siempre la usó como, bueno, como una que era bandera. Una propuesta de ella. Bueno, venía, igual me parece que el radicalismo ya me parece que todavía más vieja. Sí, ya tenía algo parecido que nunca lo pudieron llevar adelante. Digamos, que no es del peronismo, una propuesta que no nace en el peronismo, que nace en otras fuerzas políticas, se lleva adelante, se propone y se le incorporan otras propuestas de otras fuerzas políticas, incluso del peronismo. Se le incorporan ideas del peronismo, se le incorporan ideas de otras fuerzas políticas, de la izquierda y demás, y se termina con esta asignación universal por hijo que crea el gobierno y que la anuncia el gobierno kirchnerista. Uh-huh. Hasta ese entonces eran todas ideas y propuestas que nadie había podido llevar adelante. En este caso fue una idea que se pudo llevar adelante, que ha tenido un impacto social importantísimo, y que es una de las propuestas que ningún candidato a presidenciable o legislador cuestiona. No, que es No tiene cuestionamientos. Dice, si vamos hubo a alguno, esta política la vamos a seguir. Sí. Igual de todas maneras hubo algún senador por ahí radical que dijo que era mal utilizado. Me parece que fue en fondo, pero enseguida fue. Exactamente, me parece que fue un mal concepto en un día errado, un concepto errado que no corresponde, más allá de que haya algunas fuerzas, Miguel del Cel, que también ha dicho alguna cuestión sobre ese tipo, sobre las embarazadas y demás. Me parece que, más allá de que algunos quieren profundizarla aún más, es decir, universalizarla en serio, que sea hacia todos los niños, no importa la capacidad contributiva de los padres. En todo caso, lo que se quiere hacer es ir por todavía profundizarla más, pero nadie está pensando en levantarla. No. Y tal vez con el impuesto a las ganancias pueda salir así una norma que sea como la síntesis de las propuestas de todos, que no afecte la caja del gobierno, que no afecte la caja familiar de cada contribuyente, que es lo más importante. Hoy, actualmente, el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos, junto con el IVA, más agresivos para los consumidores, para los asalariados, porque está alcanzando sueldos que apenas alcanzan para vivir, ya están pagando impuestos a las ganancias. Pensemos que una persona, un soltero, está pagando ganancias a partir de 6.953, 43 por ahí, 6.900 hacia arriba, neto en mano. Son números que no estamos hablando de 20.000 pesos, estamos hablando de números mínimos que necesita una persona para vivir bien, digo, ¿no? Poder alquilar o poder pagar un crédito o tener un auto o demás, ¿no? Unas cuestiones mínimas de supervivencia, y ya se paga el impuesto a las ganancias. Me parece que ahí es donde el gobierno tiene que rever esto, o lo está reviendo. Sí, claramente. Pero sobre todo la demora en modificar este tema no es una cuestión caprichosa, sino que el impuesto a las ganancias es el que más aporta a la recaudación, y digamos, hay que rever bien cómo se modifica para ver que tampoco las arcas Por eso están las propuestas de Prat-Gay o de Heller, que dicen, bueno, grabemos la renta financiera, que hoy no tiene ningún gravamen, grabemos la renta minera, algunos plazos fijos también que superan los 250.000 pesos. Exacto, empezar a grabar de otras cuestiones y empezar a quitar la presión sobre el salario, que es el impuesto a las ganancias, y empezar realmente a grabar ganancias empresarias. ganancias de grandes empresas, porque sabemos que las mineras son grandes empresas, son multinacionales en su gran mayoría. Los bancos también, hay bancos nacionales, pero la mayoría son multinacionales, son grandes bancos. Entonces, también empezar a grabar esas cuestiones tiene que ver con redistribuir el ingreso. Y me parece que, al menos por lo que están dejando entrever algunos funcionarios del gobierno, se están evaluando diferentes alternativas, se están evaluando diferentes proyectos. Hay que ver si llega antes de las PASO, uh-huh, de las primarias de agosto, o si se va a esperar y se va a hacer después de eso como un golpe de efecto para las elecciones de octubre. Y también hay que tener en cuenta que este gobierno es un gobierno que cuanto más lo han presionado, menos ha cedido. No es un gobierno que ha jugado a la presión, ceder bajo presión y demás. No es un gobierno que se ha dejado presionar. Ni el de Néstor Kirchner, y sobre todo el de Cristina Kirchner, que ha sido más fuerte en cuanto a caudal de votos. El de Néstor Kirchner fue más débil en ese sentido. Y pareciera que cuanto más presión están metiendo con este tema de ganancias, más se hace esperar el anuncio oficial. El año pasado el anuncio estaba para salir en fines de noviembre. El cacerolazo del 20N hizo que se diera marcha atrás y no salió. O sea, es un gobierno bastante particular en ese sentido de las presiones, de ese juego de las presiones. Lo sabe manejar, la sabe aguantar con mucha espalda. Bueno, con el campo aprendió, ¿no? Claro. El manejo de la presión. Exactamente. Uh-huh. Y tiene muy bien ahora alineada la tropa. O sea, no tiene ahí muchos agujeros, como en el caso de Cobos. Vos recordabas el caso del campo. Pero bueno, de alguna manera me parece que hay que ver si lo hacen antes de las PASO o después, o esperan directamente las elecciones y después se hace el anuncio. Mientras tanto, me parece que lo que hay que pensar es que 2,5 millones de personas siguen pagando ganancias hasta las PASO, hasta octubre, hasta, uh-huh, hasta cuando sea el anuncio, lo siguen pagando gente que realmente no tiene ganancias, no tiene resto de ganancias, tiene salario. Pero bueno, estas son todas cosas que están, me parece, en la mesa de debate, bien trajiste vos el tema que es uno de los ejes y sobre los que se están, todas las propuestas de los candidatos a legisladores están, sí, trabajando. Por eso no sorprendería que el gobierno saliera con un anuncio desbaratando todas estas otras propuestas, sacando un anuncio sobre el respecto. No, de hecho, ayer, dejando sin efecto. Exactamente, ayer de hecho se juntaron, se presentó con Solá a la cabeza el grupo, un grupo de diputados que ahora forman parte de la lista de Massa, uh-huh, un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y de, digamos, que esta plata que no se recupera por un lado se recupere por otro. O sea, un proyecto, digamos, es sensato desde el punto de vista de que no puedes decir esto mágicamente se pierde por un lado y no se gana por otro. El tema es que el punto en contra que tenía el proyecto es que es muy parecido a otros proyectos que están en el Congreso y que además ya se bajó la línea, la orden desde la bancada oficialista de diputados de que el hombre que ahora está alineado con el gobierno, Recalde, que es especialista en el tema, seleccione todos los proyectos y forme una norma unificada, ¿no? Que es lo más lógico, porque hay un montón de proyectos dando vuelta. Uh-huh. Y ayer lo de estos diputados, con Solá liderando, fue más bien una movida como, bueno, sabemos que esta es la gran queja de la clase media, uh-huh, la vamos a utilizar en la campaña. Capitalizar, claro. Capitalizarla, como también la está utilizando la izquierda, como la está utilizando todo también la centroizquierda, es en general una de las principales. Porque es una de las grandes deudas que la clase media le recrimina al oficialismo. Sí, sí. Bueno, vamos a dar comienzo oficial al programa. Está Jorge Aguayo en la operación técnica. Auspician con otros ojos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA, exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9. Casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Cambiamos de tema, nos saltamos de la política al frío. Sí, el frío, es inevitable hablar del frío. Frío polar que está atravesando el país, que hizo registrar récord de demanda de energía eléctrica y récord de demanda de gas. Y un sistema que está trabajando a full totalmente. Uh-huh. Pero vamos a hablar de otra parte, otra pata del... Vamos a hablar de la pata inevitable, que es las consecuencias del frío en nuestra salud. Estamos comunicadas con Jorge Máspero, él es director de CIDEA, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias, con quien vamos a hablar de cómo viene el panorama el tema de la salud y las consecuencias que se vienen ahora en estos días de frío. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Rocío te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, igualmente. Bueno, Jorge, se viene el frío, claramente. Estamos atravesando temperaturas, además, récord, porque son, bajo cero. Contanos cuáles son las principales enfermedades que se ven en esta época y, qué medidas puede tomar la gente para prevenir o, por lo menos, para que el tratamiento sea lo mejor posible. Bueno, las principales enfermedades que tenemos en este momento son virales, respiratorias en inicio. Algunas veces estas virosis respiratorias se pueden complicar con sobreinfección bacteriana. Es una época que también es más frecuente que haya algunos casos más de neumonías, y esto se ve tanto en niños como en adultos y en población mayor. La única ventaja, digamos, de que esta ola de frío tan intenso haya coincidido con las vacaciones de invierno es que hay otro factor, además del frío, para la transmisión y mantenimiento de esta epidemia, que es el contacto estrecho que se da en los colegios entre los niños, que contribuyen a tener una verdadera cadena de transmisión. Y la verdad que en este sentido, que no haya clases estas dos semanas, es bastante bueno porque la posibilidad de contagio se reduce, ¿no? ¿Cuál es la población más vulnerable frente a estas enfermedades? Bueno, la población más vulnerable siempre es la población de menor edad y la de mayor edad, los dos extremos de la vida. Uh-huh. Pero realmente no hay nadie que sea invulnerable a este tipo de situaciones. Y las personas que están expuestas o a muy baja temperatura, o también el contacto con mucha gente, gente que atiende al público, el personal de salud, gente que por su trabajo está expuesta a realmente a ser blanco de un contagio, también tiene más riesgo de desarrollar estas situaciones. Uh-huh. Hay un mito, Jorge, dando vueltas siempre un mito de las abuelas o de las madres, de que las enfermedades son más fuertes con el tiempo, ¿no? Como que te dicen, este virus o esta bacteria se va fortaleciendo frente a la resistencia, frente a los medicamentos. ¿Qué es de cierto este mito? No, con los virus no es tan así, porque uh-huh. realmente, excepto para el virus de la gripe, que existe algún tratamiento específico, para los demás, tratamiento que mate o elimine el virus, no hay. O sea, le damos a los pacientes medidas de sostén hasta que el organismo procede a eliminar la infección viral o a controlarla por sí sola. Uh-huh. Con algunas infecciones bacterianas lo que viene ocurriendo es que el mal uso o el uso inadecuado de antibióticos determina que las tasas de bacterias o cepas resistentes hayan aumentado uh-huh. y a veces eso origina que infecciones que antes tratábamos fácilmente ahora no las podamos manejar con antibióticos tan simples como hacíamos antes, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Mariana Prado, lo saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuáles son las enfermedades más típicas de esta época del año? ¿Y cuáles son las más graves, las que es más difícil superar el cuadro? O sea, como típicas son todas las infecciones respiratorias, ya sean virales o bacterianas, ya sean de la vía aérea superior, es decir, el resfrío común o la sinusitis, o de vía aérea inferior, y que pueden tener distinto espectro de gravedad. La forma probablemente más severa es la de la gripe, el virus influenza, el cual si uno está correctamente vacunado, ese riesgo realmente... Bueno, se cortó la comunicación, vamos a intentar volver a hablar con él. Espacio publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, se cortó la comunicación y no pudimos restablecerla. Probablemente Jorge tendría algún problema con el teléfono. Hablábamos con Jorge. Con Jorge Más, pero él es director de CIVIA, Centro de Investigación de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias. Nos queda para otra emisión preguntarle qué medidas puede tomar. ¿Qué la medidas? Gente y bueno, seguramente la mayor duda que tiene que ver con la gripe A y qué. Exactamente. Hacer igual es interesante lo que dijo del tema excesivo y sin receta del uso de los antibióticos. No hay que abusar del antibiótico. Exactamente. Bueno, cuestiones para seguramente retomar en otro programa. Pero bueno, ahora tenemos otra comunicación telefónica. En este caso, tenemos en línea a Pablo Rosati, él es gerente general de Greenroof, una empresa que propone ampliar de una manera bastante innovadora, ampliar los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina. Pablo, buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, es así, ustedes proponen una propuesta innovadora para incorporar espacios verdes en una ciudad. Si yo no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud habla de 10 metros cuadrados por habitante como cuestión saludable, metros cuadrados de verde. Hablan de esos volúmenes, y nosotros lo que hacemos es ejecutar terrazas verdes. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay 2 metros cuadrados por habitante, ¿no? Exacto. Es el promedio de los análisis que nos presentan. Exacto. Y ustedes proponen terrazas verdes. Nosotros proponemos la ejecución de terrazas verdes con distintos tipos de sistemas, ya sean transitables o no transitables. Uh-huh. Y bueno, obviamente con esto Esto trae aparejado el tema de la del agua de lluvia, la retención del 70% aproximadamente del agua de lluvia, así que el caudal no sea tan grande cuando cae las alcantarillas y no se inunde la ciudad, que es un beneficio muy importante, más allá del beneficio impositivo que está imponiendo la ciudad de Buenos Aires con el tema de reducción de ABL, ¿no? ¿Eso es una propuesta que ya está tomada o es una propuesta que está por evaluar? No, ya está la ley y ahora falta la reglamentación, que estamos esperando ansiosamente el tema de la reglamentación de esta ley. O sea que los edificios que creen una terraza verde van a tener una reducción de ABL, de pago de ABL. Del 20%, exacto. Eso va en escala. Si vos haces el 100% de la terraza, tendrás un 20%, si haces un 80% en escala reduciéndose, ¿no? Claro. Bueno, pero es bastante importante la reducción. No, es bastante importante, exactamente. Es la ABL general para todos los departamentos de esa tierra, de ese edificio. Exactamente, edificios y también puede ser viviendas particulares. Ah, pueden ser viviendas particulares también. Exacto. Ajá. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo se hace el tema de la justamente de las filtraciones de agua, que debe ser seguramente el mayor temor, ¿no? El mayor temor de la gente es exactamente tener una buena aislación hidrófuga, lo cual nosotros empezamos desde ese lugar siendo especialistas en aislaciones y luego nos pusimos al tanto de las terrazas, de ponerle el verde arriba de la terraza. Nosotros hacemos aislaciones hace muchos años y bueno, ahora le completamos con el tema del vegetal, ¿no? Con los distintos áridos para las tierras y la parte vegetal, plantas que no generen tanta raíz. Así no, igual en el esquema utilizamos una membrana antirraíz, utilizamos un drenante para la retención de agua, lo podemos hacer también o con PVC, la parte de aislación, o con poliurea, que es un sistema nuevo de alta tecnología que se está usando mucho afuera. ¿Ya hay edificios que lo están adoptando en la Ciudad de Buenos Aires? Estos la verdad es que hay muy pocas pruebas que se han hecho, habrá 3 o 4 nada más, que se han hecho algunas con sistemas tradicionales como las membranas asfálticas, que no son amigas de estos sistemas, ya que al ser inorgánico, la planta lo que busca es comer eso, así que no... Se han hecho pruebas, pero bueno, a través de paisajistas que no están tan al tanto del tema de aislación, que para mí es el tema más importante para el cliente, ¿no? ¿Y ustedes todavía en la Ciudad de Buenos Aires no lo han hecho entonces? Ya estamos ejecutando 2 obras ahora, bueno, estamos con muchos proyectos. Mucha gente está esperando la reglamentación ya por el beneficio impositivo, ¿no? Pero bueno, ya hay gente que se está animando a hacerlo, ya todavía esperando el beneficio impositivo, haciéndolo por un tema sustentable, por un tema de calidad de vida, por un tema de oxígeno, por un tema del agua de lluvia, bueno, más que nada por calidad de vida. Pablo, ¿qué tal? Rocío te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rocío? Esto ya es una tendencia mundial, ¿no? Digo, esta propuesta de tener techos verdes y ¿cuáles son las ciudades que más se sumaron a este tipo de iniciativa? Mira, te cuento, yo estuve, bueno, afuera haciendo cursos y demás, y hoy New York, Washington, Berlín, Barcelona, están en Suiza, están muy en alza en este tema. Ciudades muy pobladas estás nombrando. Sí. Toronto también, Copenhague también. Y bueno, nosotros poseemos, a raíz de esto y de hacer cursos afuera y demás, hemos traído tecnologías de allá, ¿no? Que se están usando y ya están probadas hace más de 30 años y con membranas que no fallan, con sistemas que no fallan. ¿Se puede tener árboles en esas terrazas? Se puede tener, por eso tenés distintos tipos, la intensiva, la extensiva y la semi-intensiva. Es de acuerdo a la cantidad de tierra y de acuerdo al el peso que uno le pueda meter a la estructura de la construcción, en este caso. Sí. Nosotros poseemos, hoy Green Roof posee la licencia de aplicador oficial de Hydrotech, que es la empresa mundial más grande de estos sistemas, así que nos avalan muchos años de trabajo afuera, ya que acá es nuevo, ¿no? No hay mucha referencia como para que cabale unos de estos sistemas, ¿no? Claro. Y el que quiere saber sobre esta propuesta, ¿dónde puede consultar? Y puede ingresar a www.greenroofargentina.com y bueno, también seguirnos por el Facebook, que van a ver todas las novedades a nivel mundial y a nivel nacional de todos los proyectos que se están haciendo. Más que básicamente por ahí, o mandarnos un mail a info@greenroofargentina.com y ahí le le completamos todas las necesidades que uno necesite. Bueno, ojalá salga pronto la reglamentación para que cada vez sean más los edificios que se sumen a esta propuesta. Estamos todos empujando. Y alcancemos esos 10 metros cuadrados de espacio verde que dice la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Bueno, Pablo, te agradezco mucho por este contacto con Otros Ojos. Que tengas buenas noches. Dale, chicas, dale, muchas gracias a ustedes por llamarse. Dale, hasta luego. Hablamos con Pablo Rosati, gerente general de Green Roof. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bueno, y retomamos ahora sí los temas políticos. Sí. Que ojalá alguno tome el tema de los espacios verdes como... espacios verdes, perdón, como uno de sus puntos importantes en las propuestas uh-huh. a presentar tanto en los congresos, en el Congreso Nacional, como en las legislaciones locales. Hablo de fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, sí. con el tema de la tala de árboles y demás cuestiones que la verdad que preocupan, y preocupan más sobre estos números que se hablan, ¿no? 10 metros cuadrados de espacios verdes se necesitan por habitante para vivir saludablemente. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene 2 metros cuadrados. Sí. De hecho, justamente vos hablabas de la tala de árboles. Mañana se inaugura. Se inaugura el Metrobús, que, bueno, costó muchos árboles, uh-huh. De mucha vida y mucho tiempo de... Y sigue costando, verde, porque sigue costando. Ampliándose el Metrobús por diferentes Exactamente. Lugares. Bueno, igual de todas maneras esperemos que sirva para lo que supuestamente está... Sí, para alivianar el tránsito realmente, pero bueno, uh-huh. vamos a ver. Hay que, a veces, yo me acuerdo al principio haber dicho esto, que si era para aliviar el tránsito de la gente que va a trabajar, que es generalmente la que viaja en colectivo, pero después uno se queda pensando y realmente llegué a la conclusión de que el progreso no puede ir en contra de la salud. No puede ir en contra de una vida saludable. Por lo tanto, si el progreso implicaba tirar árboles, realmente no es lo correspondiente. No. Uno tenía la esperanza de que esos árboles fueran replantados, después no se sabía dónde estaban siendo replantados. Árboles de muchísimos años no van a poder vivir un trasplante de lugar. Digamos, un montón de cuestiones que la verdad que hay que empezar a pensar eso. El progreso no puede ir en contra de una vida saludable y una vida mejor para nosotros y para los que vienen después. Me parece que ahí es donde tenemos el límite del progreso es ese. En todo caso, habrá que progresar de otra forma, como lo han hecho ciudades como Berlín, como lo han hecho otras ciudades que han progresado, y no se puede hablar de que esas ciudades no hayan progresado, respetando enormemente los espacios verdes, enormemente a la naturaleza. En esas ciudades es impresionante lo verdes que son y lo bien que se respira y que se vive en esos lugares. Uh-huh. Me parece que ahí es un punto donde nosotros tenemos que empezar a pensar que no puede ser a costo de cualquier cosa el avance de viajar más cómodo en un transporte. No puede ir a cualquier costo. Así como no puede ser a cualquier costo, digo, también en el caso de los accidentes de trenes, no puede ser a cualquier costo de vidas no hacer el mantenimiento de los trenes. También. Tal cual. Sobre todo porque hay una visión del espacio verde como algo que, bueno, está ahí, estático, molesta, nos vino de arriba, molesta, claro. Porque, bueno, genera, no sé, suciedad. Se puede hacer ahí una torre inmensa que va a redituar mucha más plata, pero todo a costo de nuestra calidad de vida. Sí, todo sí. A costo de nuestra calidad de vida. No, porque aparte un árbol y un pedazo de baldío ya es salud. O sea, exacto. Desde un chico que pueda jugar a pelota hasta lo que sea. Oxígeno, ¿no? Bueno. Nos quedamos en el tema, en el tema político. Exactamente. ¿Cómo hacer las políticas públicas mejor para la vida de la gente? Ese es el tema. Arrancó la campaña audiovisual, arrancaron los spots televisivos de las diferentes agrupaciones. Estuve repasando algunos de los principales spots. En general, la mayoría no ocupa más de un minuto. Los más cortos duran entre 15 y 20 segundos, que son los más insólitos, y los más largos llegan a superar los 50 segundos. Algunas campañas muy agresivas con el oficialismo, sí. ¿no? Algunas campañas muy agresivas con el oficialismo en general. No hay propuestas concretas, digamos, tipo, vamos a hacer esto con tal cosa. Exacto. En general son críticas al oficialismo o simplemente eslogan que hablan de, no, pongámosle límites a tal cosa. Sí, de Narváez, que hace una cuestión... ella o vos, y lo hacen de una manera bastante agresiva, cada vez más agresivo, y también lo sano con Filmus, ¿no? Exactamente. Que por ejemplo, el fantasma de la B y demás. Si jugaron con la cargada a Independiente. Uh-huh. Uno de los spots es el de Sergio Massa con el Frente Renovador, que tiene la música de Axel con la música, bueno, la canción, que no fue hecha para la campaña, sino que es preexistente, Todo Vuelve, donde se lo muestra al intendente del Tigre como en gestión, con chicos, en general, con nada, etcétera, en el barrio, que es lo que una de las grandes ventajas que tienen los que están en un papel ejecutivo, que es poder mostrar gestión, o poder mostrarse haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Que es mucho mejor, o quizás es un punto a favor a nivel imagen, que los diputados que tratan de ir por el lado de la crítica o de la cuestión, uh-huh, del cuestionamiento. Está, digamos, pensado televisivamente bien el spot de Massa, con una cuestión de Todo Vuelve, pero el Todo Vuelve, como vos decías, también tiene un costado agresivo, porque se lee en el eslogan que utiliza Todo Vuelve, el amor vuelve, pero también la mala onda, o todo lo demás vuelve, como que es una especie de amenaza, ¿no? La frase en sí misma es medio amenazante. Uh-huh. Así que queda un poco ahí para el debate de ese tema. Y también uno de los principales de las principales propuestas, o de lo que se define en el eslogan de Massa, es que apuesta por la unión y no por la desunión, ¿no? Claramente, uh-huh, dice que, bueno, yo tengo un espacio muchísimo más amplio que el oficialismo. El spot de Carrillo, de la diputada Carrillo, llama mucho la atención porque es como un compilado de los 90, en general, de spots, imágenes que son pasadas muy rápido, de los 90, no sé, que culmina con la crisis del 2001, y después elige presentar al oficialismo como algo ridículo desde lugares, no sé, la elige presentar a Cristina bailando de repente en un acto, o pone el eslogan de la Barrick Gold, o por ejemplo hace cuestionamientos desde el punto de vista de los puntos más flacos o más criticados del gobierno, pero se queda ahí, ¿no? Y ni siquiera hay un spot que no utiliza ni siquiera la imagen de Carrió, simplemente Elisa Carrió. Después hay el spot de Prat Guy, que apunta, tiene una estrategia similar a la que tiene Lustó, que es decir, yo soy un tipo privilegiado porque me eduqué, soy un tipo exitoso, soy un economista, como chico bien, entre comillas, que decide no quedarse en la actividad privada, sino meterse en política, ¿no? Queda, en un punto, a uno lo vas a acordar un poco a la imagen de Macri, ¿no? Sabiendo la distancia de que estamos hablando de dos economistas, ¿no? Pero tanto Lustó como Prat Guy dicen, bueno, yo soy un privilegiado de la sociedad me ha ayudado a ser quien soy, bueno, yo quiero devolverle algo, bueno. Con una cuestión de guiño canchero barra moderno con Victoria Donda, una Victoria Donda tuiteando en un auto que comparten con Gil La Vedra, como, bueno, generación de juventud, experiencia, etcétera. Uh-huh. Después el spot de Juntos Podemos, del PRO, que bueno, compartido por Gabriela Michetti, es el rabino Sergio Berman y Santilli, que se los ve claramente apelando a lo que es la función pública de Macri, bueno, en una canchita de fútbol, con chicos en un comedor, con maestras, etcétera. Pero bueno, siempre agarrándose del hombre del Ejecutivo, ¿no? Por fuera de los espacios designados por la Junta Electoral, Macri está sacando muchas publicidades con gente, sobre todo con gente humilde, ¿no? Con gente humilde. Yo vi hay una con una señora a cargo de un comedor, de un chico que se recuperó de las drogas, bueno. Exacto. Que lo ponen a Macri en un lugar muy jugado, que es un lugar como coloquial, sí, humano y accesible, sí, que sí. A veces evidentemente fueron muy ensayados esos spots, sí, y muy pensados, muy guionados. Pero están por fuera de la campaña, porque no son spots de campaña. No, porque por Macri fuera, no se está presentando. Es un spot de, digamos, es gestión. Es para reforzar la idea del PRO. Que ya venían de antes, ¿no? Fueron previos, uh-huh, a la campaña de Ubisoft. Sí, sí, sí. Uno de los spots que te diría que yo lo elogiaría por lo creativo y digamos, por el bajo presupuesto, es el spot del Frente de Izquierda, Altamira, Castillo y otros dirigentes que eligieron. Por ejemplo, uno de los spots que más me llamó la atención fue el que cuestiona el impuesto a las ganancias y lo eligió, digamos, el tema es meritorio porque van por un lado que pueden criticar y pedir una propuesta. Hicieron una especie de sketch donde llaman a cobrar ganancias con una maestra, un empresario, y bueno, finalmente la única que va a pagar ganancias es la maestra. Es un sketch de un spot de muy bajo presupuesto, apela al humor y es coloquial, o sea, tipo a la izquierda. dice, nosotros queremos llegar al Congreso para cambiar esto. Las elecciones pasadas hizo una gran campaña para que no quedara fuera un hombre de izquierda en el Congreso. ¿Cómo era? El milagro para la izquierda, un milagro para Altamira, creo que era. No sé si fue impulsado incluso desde la izquierda, si fue una cosa que surgió en las redes sociales. No, salió de la izquierda y después fue como... Sí, tal vez empezaron las redes sociales y después lo utilizaron. Sí. Pero la izquierda ha venido haciendo propuestas en spot publicitarios interesantes que le han dado resultado, por lo menos, la vez pasada. Sí, y probablemente les vaya también mejor también en estas elecciones. Porque recordemos, todas las agrupaciones tienen de espacio publicitario por una cuestión de la reforma política que no solamente impulsó las PASO, sino que además permitió que todos tuvieran acceso gratuito a los canales de televisión y a las radios. Quizás el spot más polémico es el spot de Julio Bárbaro y Piumato, candidato a senador uno y a diputado del otro, donde un grupo de gente le grita al Ministerio de Desarrollo Social, donde está el rostro de Eva Perón, el rostro que mira hacia el sur, si no me equivoco. La verdad es que no se le entiende cuál es la estrategia. O sea, primero que la imagen fue impulsada por el gobierno, esa obra de arte. Y por otro lado, las propuestas o los cuestionamientos que se le hacen a Eva son un poco extraños, como diciendo, bueno, yo no llego a fin de mes, somos muchos, bueno. Y finalmente el eslogan es el buen peronismo. Que uno mira a Piumato y a Julio Bárbaro, sobre todo a Julio Bárbaro, y uno lo retrotrae a Julio Bárbaro, que formó parte de este gobierno en sus principios, que fue titular del Confer, y antes con el menemismo, o sea, es como un medio... extraño, si es el buen peronismo o es el peronismo más más tradicional, no termina de cerrar la idea, es un poco raro y polémico. Binner optó por un spot un poco, es largo, 52 segundos de un spot de donde no se dice mucho, o sea, es las caras de él, de sus diputados por Santa Fe, y pidiendo un país normal. Esa es la sigla, un país normal, no hay nada mucho más. Es el eslogan, la consigna. No hay mucho más para profundizar. Lo que, obviamente, nosotros lo decimos, pero en un spot de 50 segundos, bueno, puedes desarrollar una propuesta, una plataforma. Claramente. Para eso están las páginas de internet, los folletos que se reparten. Pero bueno, uno trataría de sintetizar lo mejor posible su idea o su propuesta. Bueno, finalmente, para ir terminando, Vilma Ripoll por el MST también hace hincapié en el tema del tren, eligió el tren como uno de sus cuestionamientos a lo que es el transporte público. Ya apareció un fenómeno que fue una respuesta de popular a lo que es el spot de Massa, una especie de chicana de cargada que está circulando en las redes sociales y en YouTube, que va a aparecer seguramente con el resto de los candidatos, ¿no? Esta cuestión de en televisión y en radio van a estar los spots oficiales y en YouTube van a aparecer los spots alternativos o las contestaciones o las respuestas irónicas de las agrupaciones contrarias. Sí, sobre todo de los movimientos juveniles de las diferentes agrupaciones que salen generalmente a hacer las cosas, a mi entender y según mi opinión, las cosas más creativas salen de y ahí. Y con menos presupuesto, ¿no? Claramente. En los 90 eran los chicos de la Franja Morada que hacían cosas originales por demás, o sea, y muy, muy, muy originales, muy divertidas, con mucha ironía, con mucho humor, y eran realmente mucho mejores que lo que podían hacer las campañas ese momento. Porque estos spots están producidos por un montón de dinero que tienen que desembolsar. Sí, de gente pensándolo, analizándolo y demás. Comunicadores, encuestadores, analistas que dicen, bueno, esto va a este mercado, este sector. Sí. Y a veces es la misma gente que desde con una camarita humilde puede hacer mejores respuestas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Llegando al final del programa, hacemos una repasada rápida sobre el acuerdo YPF Chevron que habíamos anunciado al principio del programa. Finalmente se firmó la semana pasada, después de que el lunes se terminó el martes después de que el lunes se se anunciara este régimen de promoción a las inversiones hidrocarburíferas. Algunos cuestionamientos decíamos que ha despertado el acuerdo. Básicamente lo que va, digamos, la propuesta que se va a hacer tiene que ver con la mayor 1.240 millones de dólares que va a invertir Chevron, que sumados al aporte que hace YPF llegaría más o menos a 1.500 millones esa inversión. Sabemos que esta inversión se va a estar haciendo, se va a estar concretando en el primer año, esta inversión de Chevron, y lo que está pidiendo, o sea, o lo que están viendo las otras petroleras es cómo avanza este acuerdo con Chevron para seguir sumándose atrás para la exploración y explotación en Vaca Muerta, que es, recordemos, el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y el cuarto reservorio de petróleo no convencional del mundo. O sea, es uno de los lugares, de los yacimientos más importantes a nivel mundial en los hidrocarburos no convencionales. Por eso el interés de muchas petroleras, y por eso las petroleras estaban esperando el guiño del gobierno en cuanto a poder girar divisas al exterior. Claro, que es uno de los principales reclamos que tienen la multinacional. Exactamente, en cuanto a poder hacer un montón de cosas, claro. Exportar, una vez abastecido el mercado interno y demás, todas cuestiones que ya la hemos hablado la semana pasada en cuanto a este nuevo régimen de promoción de inversiones. Petroleras que están esperando ahí, agazapadas, Exxon, PAE, muchísimas petroleras que hoy están, al menos 15 son, que hoy están esperando que avance este acuerdo con Chevron para empezar a cerrar acuerdos con YPF. La pelota la tiene hoy la provincia de Neuquén, ya Zapag giró al Parlamento para que se apruebe este pliego del acuerdo. Tiene algunas trabas, tiene algunos cuestionamientos hacia el interior. Zapag confía en que va a salir que va a aprobarse este pliego del acuerdo. Tiene algunas dificultades, no está totalmente allanado el camino, pero Zapag prefirió no sacarlo por decreto, sino llevarlo a la discusión parlamentaria. Me parece que eso es algo que probablemente venga por parte del gobierno nacional, que intenta siempre mandar todas estas cuestiones a debatir en el Congreso. Y como decía, las otras petroleras a la espera del avance de este acuerdo, comenté al menos 15 petroleras que están ahí esperando ver qué sucede. Y una que es muy interesante es Pemex, que es la mexicana, uno de los principales accionistas de Repsol, que quiere venir a invertir en Vaca Muerta, quiere venir a hacer negocios en Vaca Muerta, pero que no puede porque Repsol está con el tema de los juicios en el CIADI y demás cuestiones con YPF por el tema de la expropiación y con el gobierno nacional. Y Pemex, que le ha puesto los puntos a Repsol y le ha dicho, bueno, salgan a ver esto, a intentar arreglen este problema porque nos vamos de Repsol. O sea, llegó a ese nivel la amenaza de Pemex a Repsol, irse de Repsol, vender sus acciones porque quiere entrar en el negocio en Vaca Muerta. Pemex es la petrolera más importante de México, una petrolera muy muy importante y a nivel mundial, que le está metiendo mucha presión a Repsol para que acuerde. Ahí están el tema. Básicamente no se ha cerrado el acuerdo con Repsol porque YPF le ha puesto a cada acre un precio altísimo que no es el precio de mercado. Entonces Repsol dice, sí, vos me estás diciendo que me estás dando 10.000 millones de dólares, pero me estás dando 1.000 en realidad, porque me estás sobrevaluando la tierra que me vas a dar para que yo explote. Entonces ahí está un poco el tira y afloje entre YPF y Repsol. Vamos a ver en qué termina. Y otra cuestión que también está pasando es que el gobierno les está pidiendo a las petroleras que vayan a entrar en los acuerdos que el 30% de la inversión la pongan en el primer año. Ese es otro dato muy interesante porque estaría juntando, si se firman varios acuerdos, YPF, bastante caudal de inversiones, que es lo que necesita para funcionar. Bueno, nuestro operador técnico Jorge Aguayo nos hace señas de que se nos terminó el tiempo, así que seguramente vamos a estar viendo qué es lo que sigue avanzando la semana próxima. Sí. Bueno, llegamos hasta acá con el programa Con Otros Ojos. El martes próximo va a estar Leandro Celén en casa. Gracias, Rocío Garland. Gracias. Nos encontramos el martes próximo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Hipotecario. Banco Nación. OSDE PYME. Banco Francés. Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.